Sección 30 de La guerra y la paz, primera parte, de Leo Tolstoy. Capítulo 2, parte 9. El príncipe Andrés hizo parada en Brünn, en casa de uno de sus conocidos de Rusia, el diplomático Bilibine. «Querido príncipe, nada podrá serme tan agradable como vuestra visita», le dijo su huésped, corriendo a su encuentro. «Franz, llevad los efectos del príncipe a mis propias habitaciones», añadió dirigiéndose al criado que conducía a Volkonsky. «Sois el mensajero de una victoria, y no puedo menos de regocijarme doblemente. En cuanto a mí, me encuentro enfermo, como veis». Después de cambiar de traje, el príncipe Andrés volvió a reunirse con el diplomático en su sala, en la que se sentó a la mesa que acababa de servirle, mientras que su huésped se sentaba al lado de la chimenea. El príncipe Andrés volvía a hallar con júbilo en aquel medio los elementos de elegancia y de comodidad a que estaba habituado desde su infancia y que tantas veces le habían faltado en aquellos últimos tiempos. Después de la recepción austriaca, le era en extremo agradable poder hablar no en ruso, puesto que se expresaba en francés, pero sí con un ruso, que debía suponerse compartiría con él la viva antipatía que generalmente inspiraban los austriacos. Bilibine tenía aproximadamente 35 años. Era soltero y pertenecía al mismo círculo social del príncipe Andrés. Después de haberse conocido en San Petersburgo, se habían visto con frecuencia durante la estación que Andrés hizo en Viena acompañando a su general. Los dos tenían las cualidades requeridas para hacer, cada cual en su especialidad, una rápida y brillante carrera. Bilibine, aunque joven, no era ya un principiante, pues, dedicado a su profesión desde la edad de 16 años, al llegar a Viena, después de haber pasado por París y Copenhague, ocupaba una posición importante. El canciller y el embajador ruso en Austria se habían fijado en su capacidad y le estimaban, no faltando razón para ello. Bilibine no era uno de esos diplomáticos de facultades negativas, cuya única ciencia consiste en hablar correctamente el francés y en no comprometerse a nada. Estudiaba los asuntos con clara inteligencia y celosa actividad, y los informes y los memorándums que salían de su pluma, además de estar correctamente escritos, daba siempre soluciones claras y precisas en los negocios más espinosos. «Ahora bien», murmuró, «contadme vuestras hazañas y vuestros progresos». Volkonsky le refirió punto por punto la recepción que había merecido del ministro. «Me ha recibido», dijo, «a mí ya las noticias de que era portador, como si se recibe a un perro en una función de iglesia». Bilibine sonrió, y las arrugas de su rostro, que eran, en él, como una forma de expresión, se distendieron. «Sin embargo, mi querido amigo», le dijo examinando con prolijidad sus uñas, «a pesar de la alta estima en que tengo a los ejércitos ruso-ortodoxos, me parece que esa victoria no es de las más gloriosas». Continuaban hablando francés y no pronunciando en ruso más que algunas frases que quería subrayar de un modo desdeñoso. «¿Cómo?», continuó, «habiendo aplastado a ese infeliz Mostier, que no tenía a su mando más que una triste división, ¿os habéis compuesto para que el general no cayera en vuestro poder?». «No habiéndolo conseguido, ¿dónde está la victoria? Sin que esto suene alabanza, ¿no podréis confesar que, a pesar de todo, vale esto algo más que lo de Ulm? ¿Por qué no haber hecho prisionero ni siquiera a un solo mariscal? Porque las cosas no siempre salen a voluntad, y no se arregla una batalla como una parada. Habíamos esperado atacarlos a las 7 de la mañana, y no lo conseguimos hasta las 5 de la tarde». «¿Y por qué no llegasteis a las 7? Era preciso llegar». «¿Por qué vos no habéis inspirado por la vía diplomática a Bonaparte la idea de que dejara a Génova?», repuso el príncipe Andrés con el mismo tono sarcástico. «¡Oh, ya veo!», replicó Bilibine, «que pensáis para vuestro coleto Este pobre diplomático cree que es tan fácil hacer prisioneros a los mariscales de Francia como redactar notas y formular memorándums. Pero, amigo mío, sigo en mis 13 y yo mismo, ínfimo secretario de la Embajada de Rusia, no puedo entusiasmarme más con esas noticias que lo que ha de entusiasmarme el emperador Francisco y su ministro de la guerra. El príncipe Andrés, después de mirarle un momento, respondió: Y a mi vez, me toca preguntaros, ¿por qué? No os comprendo, lo confieso. Debe haber en esto alguna astucia diplomática muy superior a mi pobre comprensión. Mack pierde su ejército entero. El archiduque Carlos y el archiduque Fernando se abstienen de dar señales de vida y cometen error sobre error. Solo Kunterov gana francamente esta batalla. Este es el eje de la cuestión. Perfectamente, querido. Todo por el zar, por la Rusia, por la fe. Eso es bello y es bueno, pero ¿qué nos importan? Mejor dicho, ¿qué importan a la corte de Austria todas vuestras victorias? Traednos noticias de un éxito obtenido por el archiduque Fernando y por pequeño que resulte, lo proclamarán a son de trompeta. De todos modos, es tarde para eso. Viena está ocupada por las tropas francesas. ¿Ocupada? ¿Si fuera eso solo? Bonaparte se halla en Schwerbrunn y el simpático conde Brunda ha ido allí para tomar órdenes. A causa de su fatiga, de las impresiones del viaje, de la recepción del ministro y de los excesos del almuerzo, Bolkonski comenzaba a notar que no se encontraba en bastante buen estado para comprender toda la gravedad de aquellas noticias. «¿Pero es posible?», dijo. «¿Viena ocupada? ¿Y el famoso puente? ¿Y el príncipe Arnsperg, que estaba encargado de la defensa de Viena?» «El príncipe Arnsperg estaba con nosotros para defendernos, y Viena se halla muy lejos de nosotros. Respecto al puente, aún no ha sido tomado, ni lo será, porque se ha dado órdenes para volarlo. De no ser así, nosotros estaríamos ya en las montañas de Bohemia, y vos y vuestro ejército entre dos fuegos». «Esto no querrá decir», repuso Andrés, «que la campaña haya terminado». «Pienso que sí. Sin embargo, todo depende de la entrevista que celebre el emperador Alejandro con el rey de Prusia en Berlín. Si Prusia entra en la alianza, Austria se rehará y tendremos guerra. Si no, podemos prepararnos a firmar otro campo formio». «¡Qué genio y qué suerte!», exclamó Andrés, dando un puñetazo sobre la mesa. «Los de Bonaparte, ¿eh? Creo que tenéis razón». Después de cambiar algunas frases más a propósito del asunto, el príncipe se retiró a la habitación que le había sido destinada. Al apoyar su cabeza sobre las almohadas, Andrés reconoció bien, a pesar suyo, que la batalla de que había traído noticias se convertía en un recuerdo lejano. Ya no pensaba en ella. Pensaba en la alianza prusiana, en la traición de Austria, en la revista y en la recepción del emperador Francisco. Y uniéndose a estos recuerdos, vino el de los días de su juventud a cerrar sus párpados. Y el príncipe quedó dormido, mientras una sonrisa franca y alegre se estereotipaba en sus labios entreabiertos. Fin de la sección 30.